tengo el privilegio de tener a mi como co-conductora a esa estrella fulgurante del talento boliviano, del experimental boliviano. Pues ahora nos va a tocar a nosotros, porque ni el maestro Bund, como anda chiquión ahorita porque tiene al hijo allá en Montreal, entonces ni nos peló ni nos contestó los mensajes. Y Claire, pues igual tenía otras cosas que hacer por allá en Queens, desde donde se conecta. Pero bueno, ni modo, Camila, vamos a estar tú y yo y lo vamos a pasar bomba. Que no, como dicen en Bolivia, guaso. Lo vamos a pasar guaso. Sí, lo vamos a pasar guaso. Uh-huh. Y ya nos dirá nuestra invitada cómo se dice que la vamos a pasar chirolas, papirolas en Ecuador. Chévere, chévere. Chévere, chévere. Buenísimo. La vamos a pasar chévere, guaso, chido. Porque tenemos una súper invitada desde precisamente Quito, Ecuador, Victoria Maldonado. ¿Cómo estás, Victoria? Estoy muy bien. Estoy feliz por la invitación a exponer sobre una nueva aventura en la que me voy a meter desde el archivo visual. Buenísimo. Hacia las comunidades. Exactamente. Déjenme les cuento que yo conocí a Victoria a través de nuestro gran amigo David. Siempre se me olvida su apellido. David, no me odies. Ahorita me acuerdo. Gómez, David Gómez. Ya lo tuvimos aquí de invitado, justamente. Gómez. Ajá, sí, sí, Gómez. Sí. No sé por, ha de ser medio codo el David, porque siempre se me olvida su apellido. El buen David estuvo aquí para hablarnos un poquito desde su experiencia en las comunidades afromexicanas, afrodescendientes acá en México. Y él fue el conecte con Victoria, que está trabajando un proyecto muy interesante, que platiqué con ella sobre eso. Y pues se nos hizo estaría súper bien que nos contara desde su perspectiva, porque bueno, Victoria es activista, afroactivista pues, y panafricanista, y digamos que está muy, muy cercana a todos estos movimientos que están tratando de reivindicar de alguna manera y darle el papel que siempre debieron de tener a las mujeres afroamericanas, afrodescendientes, perdón. Y su proyecto está muy lindo. ¿Por qué no empezamos por ahí, Victoria? Que nos platiques un poquito qué onda con ese proyecto tan padre que me contabas. Bueno, inicialmente el proyecto nacía porque quería hacer una maestría en antropología visual. Yo soy formada en artes liberales con enfoque en antropología. Y durante una época me dediqué a la investigación de archivo, pero para poder reescribir la historia y hacer análisis más profundos, ¿no? Archivo no visual, sino archivo. Trabajaba con documentos jurídicos de la colonia para hacer una historia. Trabajaba desde el siglo XVI hasta el XIX. Entonces ese fue como mi primer acercamiento al archivo y el poder que tenía para volver a recontar una historia que no se ha contado, contrarrestar la borradura, el silenciamiento de los pueblos diaspóricos aquí en América. Y bueno, ha pasado ya un tiempo de eso, bastantes años, y ahora andaba con este interés, ¿no?, de irme hacia lo visual. Y no solo lo visual, ¿no?, porque este archivo está buscando también como compilar otras sensorialidades, ¿no? Yo soy parte de una organización aquí, soy militante, soy parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras, y he venido con unos proyectos de bibliotecas afrocentradas. Entonces este archivo tiene la idea del objetivo, ¿no?, de compartir información, el acervo conjunto con la biblioteca que tenemos en nuestra organización, en la Casa de Mundo. Entonces, como haciendo una reflexión del por qué crear un archivo visual, como les hablaba, ¿no?, por un lado es para contrarrestar el silenciamiento y la borradura de las trayectorias históricas que hemos tenido como comunidad, como pueblo afroecuatoriano, ¿no? Por el otro, es porque yo quiero dar acceso a mi comunidad, a la comunidad afroecuatoriana, a la memoria social del siglo XX. Y tiene un marco también, ¿no?, que los registros visuales los encontramos a partir del siglo XX. hay una cuestión también en cuanto a las representaciones visuales que se fueron construyendo a través de los siglos, ¿no? Que este archivo busca contrarrestar, porque normalmente nos representan estereotipados dentro de perfiles, condiciones violentas, dependiendo al crimen. Nos muestran mucho en las prensas rojas también, que pasan sucesos sociales y que afectan a la sociedad, siempre toman la imagen del pueblo afrodescendiente. Entonces, con esto yo busco que la circulación de imágenes sea distinta, ¿no? Desde una mirada histórica, y que a través de esto los jóvenes, los niños que quieran tener acceso a este archivo visual, construyan conocimientos de experiencias amplias en torno a la memoria y los recursos que existen en este caso para digitalizarla y positivar los cuerpos, ¿no? La imagen y los territorios, porque me encontré también en estos archivos mucho registro del paisaje, del territorio, 70, 60, 80. Otra de las cuestiones que estuve analizando así profundamente es que de por sí nosotros no tenemos mucho acercamiento a estas instituciones, es decir, formales, pero central. Entonces hay una imposibilidad de acercamiento, la otra es de traducción, la otra es de visibilidad. ¿A qué me refiero con traducción? Es que pienso que cada pueblo que se enfrenta a una imagen, a un visual, el propio territorio tiene su propia traducción, ¿no? De lo que la imagen está diciendo, ¿no? Entonces quiero como hacer este ejercicio de traducción propia, porque los archivos pueden estar, el dispositivo como herramienta física, tangible está, pero no tiene sentido si no hay una comunidad que le ponga un sentido, ¿no? Entonces, es de eso, quiero acercarme a estas memorias visuales, pero que la comunidad le dé sentido a este acervo. Eso les puedo compartir. Es bien interesante porque, digo, justamente ahorita este año se nos dio a nosotros la posibilidad de entrada contarte, quizá tú no lo sabes y los radioescuchas asiduos, los podcast escuchas asiduos quizás sí, pero igual lo vamos a decir. Aquí en Ultracinema tenemos una, digamos, yo digo que tenemos los pies metidos en el archivo como en las dos áreas que nos interesan, y una es justamente la reapropiación, que es de donde nos podemos nutrir para hacer otras películas, ¿no? El festival empezó así, con ese espíritu de fomentar la creación audiovisual experimental a través de la reutilización de imágenes que no necesariamente nosotros hayamos filmado o grabado, y la otra es precisamente la labor de los archivos, ¿no? De la revaloración, de resaltar su importancia y de promover, pues, que los elementos que estén ahí guardados no son eternos ni son de alguna manera. Hay que ver qué hay en los archivos, ¿no? Hay que indagar qué hay en los archivos. Entonces, tu proyecto me resonó muchísimo porque, pues, conocemos, de entrada conocemos muy poco de las comunidades afro, al menos en México, de todo lo que tenga que ver, ¿no? Realmente, en México, a pesar de que es nuestra tercera raíz y a pesar de que les debemos un montón de cosas, como tú bien dices, han sido borrados históricamente, ha sido minimizada su participación en la cultura mexicana, y digo, no soy para nada, no estoy acercando a esos temas, pero siento que sucede algo parecido. No hay como esos espacios en donde podamos reflexionar sobre desde a lo que dicen, no hay como unos archivos como este que estás tú proponiendo y trabajando, como para poder reflexionar desde ahí el propio papel de la comunidad. Entonces eso le da un valor importantísimo a tu proyecto, porque siento que sentará las bases para eso, justamente para que la propia gente de la comunidad se reconozca, para que nosotros los que no pertenecemos aprendamos, y para que eventualmente los miembros de esa comunidad puedan generarse una identidad a través de la reapropiación de esos materiales. Creo que está fantástico. No sé cómo, en qué dimensión más bien, ¿en qué momento vas ahorita tú de este proyecto? Pero así me lo imagino yo. Sí, sí. A ver, ahorita el proyecto, desistí de lo de la maestría porque me salió mal en territorio. Entonces envié el proyecto para un fondo de patrimonio, ¿no? Voy a esperar un mes para ver si me dan el financiamiento. Igual, si no tengo el financiamiento, voy a empezar por la compilación, ¿no? Que es de levantar los bienes visuales, ir a hacer la búsqueda, a ver si me dan las donaciones, o si hago adquisiciones, o me traspasan repositorios. Si hay un trabajo de reprografía también, ¿no? De copiar a la cuestión audiovisual, solo que para eso necesito como el espacio físico, ¿no? Pero inicialmente es esto, estoy ahorita en la primera etapa. Lo chévere es que hay predisposición, ¿sabes? Y voluntad. Hace un par de días estuve en uno de los fondos y les hablé de esto, de querer hacer una fotografía, reproducir, copiar, y me dijeron que estaba abierto, ¿no? Hasta para digitalizar, porque hasta donde habían llegado es solo hacer la catalogaron, ¿no? Hicieron las fichas y todo eso, entras al internet, ves que hay un acervo, pero no están liberadas las imágenes. ¿Entiendes? Y además, cuando uno va a este tipo de lugares, tienes que ir con unos respaldos, como de investigador, no es que es de acceso libre, para alguien que esté interesado, solo a ver, está dentro de un espacio formal de educación, entonces toca ir con cartas y estas cuestiones. También es una de mis ideas, ¿no? Porque si no me dan una donación o un traspaso, yo copio, ¿no? Y porque yo estoy pensando, como te decía, en función a lo de la biblioteca, complementar como un espacio de investigación comunitaria. Entonces, este proyecto, lo que yo envié para recibir los tiene varias funciones, de la adecuada de construir el lugar de la organización. El segundo espacio va a ser esta parte de catalogar lo que nos den, ¿no? Y el tercer momento es talleres, los denominamos Afrofractal. Ahí me ayudó David a diseñarlo, y que son talleres para inducir, ¿no?, a la comunidad a participar, que se acerquen al archivo y que tengan un manejo, un proceso de manejo de investigación por un lado, y ver qué sale después de estos talleres, ¿no? Quiero ver si nos metemos en unas líneas de expresión, puede ser una producción audiovisual, o qué les genera producir a través del arte, cómo les impacta estas imágenes, ¿no? Y el sentido, porque algo interesante, por eso te decía lo de la investigación comunitaria, cada imagen tiene una historia, guarda una memoria social, guarda una memoria cultural, ¿no?, de una época. Entonces ahí va nuestra formación de investigar, irnos a la fuente, quiénes son, dónde eran. Entonces volvemos a esta cuestión de la comunidad, solo la comunidad puede reconocer quiénes eran estas personas, los lugares que hay en estas fotos. Entonces, eso es como estoy ahorita iniciando. Digo, ¿cómo sin fondos voy a ir para el frente? Haciendo la compilación inicialmente, y después ya lo veré ahí, ¿no?, gente que está interesada. Porque esto, digo, se abre la investigación, ¿no? Entonces, gente que quiera empezar a producir en torno a esto que estoy proponiendo, porque yo no tengo formación de productor audiovisual, estoy ahora entrando a esta cuestión de la visualidad, de la investigación, pero buscamos eso también, que hayan articulaciones, alianzas, y que salga también, saben, como las iniciativas de la gente, que se vean motivados, que se vean como, no es la palabra, es motivados, ¿no? cerca de sus memorias y que hagan uso de esa memoria y que rompan también con esta estructura de pensamiento recolonial y estas prácticas. Como tú dices, que solo son pocos los que tienen acceso, solo son pocos los que pueden producir o pensar sobre una imagen, una visualidad o un tipo de artefacto que le traiga alguna sensorialidad y le renova la memoria. Es que eso también que te decía, no solo es un archivo visual, hay muchas cosas que como pueblo afrodescendiente a nosotros nos toca la memoria, nos mueve la memoria. Y una de esas es la música, ¿sabes? Los archivos sonoros te mueven mucha memoria. Nosotros tenemos una influencia muy fuerte desde el Caribe, la música caribeña, de la diáspora del Caribe. Y si tú pones música de los 70 a los 80, la gente te va a empezar a contar cosas de lo que pasaba en esa época a través de la música. Entonces, esa fue mi idea también, de decir, no solo me voy a quedar en lo visual, voy a ver otras formas en las que se le puede a la gente mover memoria. Mismos olores, ¿sabes? Gente que viene de los territorios de la costa. Hay alimentos, hay cierto tipo de artefactos, cosas específicas que tú sabes que es la costa. Las veas, las huelas, o te la pongan en contexto, una comida. La gastronomía también mueve estas cosas, como que la memoria afectiva a través de la gastronomía. Entonces estoy apostándole a esto, a que sea un archivo que extrapole la visualidad y toque otro tipo de memorias de la comunidad para, como te digo, recrear nuestras propias narrativas, reconstruir nuestras propias narrativas. Maravilloso, Victoria, maravilloso. Antes de, yo tengo muchas preguntas porque igual me parece muy lindo el proyecto, pero quiero saber si Camila tiene algo que le resuene. Ya hemos platicado con ella un poquito sobre las comunidades afro allá en Bolivia, pero igual con lo que están haciendo ustedes un poco desde su trinchera tiene creo que tiene mucho que ver. Camila, ¿cómo ves? Sí, igual me parece que tal vez me equivoco, ¿no? Pero al final la migración aquí afro como que se ha concentrado más en los Yungas, que es una zona rural de La Paz. Capaz, Victoria, escuchaste un poco de esto. Y sí, las conozco. Claro, sí. Pero lo que es interesante es que a pesar de que al final la comunidad es pequeña en tanto población, me parece que sí ha repercutido de una manera bien interesante en la cultura boliviana, en muchas danzas, en mucha música, justamente. Y creo que sí, creo que me gustaría en algún momento hacer alguna alianza ahí con compañeros, compañeras que sean de esa zona y hacer algún taller o algo, porque hay muchas cosas que están como perdidas. Y algo que te quería preguntar es que hablabas un poco de esta representación estereotipada de la comunidad afro. Y quería preguntarte si también había alguna línea de artesanos o artistas afros allá en Ecuador, porque por ejemplo aquí muchos indígenas eran pintores y hacían pintura colonial. Entonces, como que tenían que seguir reglas muy estrictas en la forma de representación o sobre lo que pintaban. No es que podían pintar lo que querían, ¿no? Pero a la vez que, digamos, estaban con estas cosas muy estrictas, encontraban espacios para introducir su cultura y me parece que es como una estrategia muy de los pueblos que sobreviven a diferentes tipos de opresión, de alguna manera introducir de forma velada o de forma incluso un poco más evidente ciertas cosas de su propia cultura. Entonces me llama la atención, no sé si en Ecuador hubo algún tipo de arte o artesanía, que la artesanía no lo digo como algo menor, porque los artesanos son como muy importantes, pero sí hay, digamos, algún tipo de espacio en el arte que la comunidad haya logrado en parte hacer esta reapropiación, como decía Micha, ¿no? Introducir un poco de su cultura encima de lo que se les estaba imponiendo. Ya, Yo lo que te puedo hablar, porque por ejemplo tú me hablas de lo de los artesanos, no tengo claro el corte de tiempo, si es más hacia lo contemporáneo, si es más hacia un siglo atrás o dentro de la colonia, ¿no? Porque lo que yo te puedo compartir es que hay artesanos, hay artistas y los encuentras en los territorios, ¿ya? Pero no es como este arte que vemos en las escuelas coloniales, en las que los indígenas, acá por ejemplo en Quito, hay una escuela quiteña de arte colonial en la que participaban indígenas. Entonces tú ves por ejemplo en los rostros de las iglesias querubines con rostros indígenas, ¿no? Así como vas encontrando los rasgos de ellos acá en los cuadros, pero nosotros no teníamos esa, en esa época el ancestro al estar esclavizado no tenía el acceso a ese tipo de espacios, no lo ponían en esa función. Acá específicamente vinieron a la siembra de caña, tuvimos un régimen esclavista, hacendatario para la siembra de caña. Y en las partes del norte, entiendo que bajan desde Colombia, compartimos territorio con Colombia, territorios ancestrales, afrodescendientes, por la cuestión de la mina, ¿no? Agrimensores, minería. Lo que vas a encontrar dentro de los territorios son expresiones vivas de resistencia, sí, como música propia, a depender del territorio. Acá en Ecuador hay dos territorios afrodescendientes fuertes, geográficamente, con población afro fuerte. Entonces, para las costas, porque uno está sobre los Andes, y ya un rato voy a hacer la conexión con lo que tú dices, las alianzas, si podemos hacer una alianza andina, siempre lo he pensado con Bolivia y Perú. Están sobre los Andes, tenemos también la población afro que vino para la siembra de caña, y sobre la costa está esta otra población que por un lado vienen para la cuestión de la minería, los traen, y por el otro también son los sitios de resistencia. Hablamos que las poblaciones afrodescendientes a lo largo de la colonia hicieron agencia de resistencia anticolonial, que era fugarse, que era quemar plantaciones, que era matar a los amos, que era todo lo que sea para recobrar la libertad y la humanidad. En estos espacios de esclavitud nos deshumanizaron. Entonces, parte de la población de la costa también responde a estas empresas anticoloniales de resistencia que se jugaban para allá y los llamaban palenques. Entonces, en el palenque encuentras expresión viva y se llama marimba. Compartimos, de hecho, marimba con Centroamérica, el Caribe, la traen desde Senegal, el xilófono también, creo que le dicen, ¿no? Y acá de este lado, sobre los Andes, los afroandinos, les digo yo. Yo también soy afroandino. Hay una expresión que se llama bomba, tanto en música como en danza. Entonces, más allá de hacer una resistencia sobreponiéndose sobre las capas culturales mismo de la colonialidad, eran formas propias de cultivar su expresión viva, ¿entiendes? Por ejemplo, la bomba sabemos que viene de Benín, que mantiene un toque, tiene el toque, el tono de hace 500 años de cuando salió el ancestro de allá. Entonces conseguimos saber hasta de dónde viene musicalmente esta expresión viva, ¿no? Como te decía, la marimba viene de Senegal, se llama galafón allá. Acá lo que hicieron los ancestros fue adaptarla a los medios en los que vivían, ¿no? Cambian ciertos aspectos de cómo la construían y tal vez sonoramente también como están afinadas, cambia un poco, pero tiene la misma base, ¿entiendes? El mismo principio artístico de la música y la expresión. Entonces, como ahora contemporáneamente, por eso te decía, como según el corte temporal, lo que encontramos en los territorios sí son artesanas que trabajan con barro, ¿no? Haciendo máscaras, pero esto ya es más contemporáneo, hacen máscaras negras de África. Es de por proyectos que implementaron en los territorios, y muchos de estos tenían este tenor hacia las artes, ¿no? Formar mujeres dentro de las comunidades. Entonces adoptan esto de la cerámica, el barro, y lo empiezan a hacer. Eso es lo que yo te puedo compartir. Y en cuanto a, sí, sé sobre las yungas, mi mamá estuvo por allá hace un tiempo. De hecho, entiendo que si llego a la Angola Maconde, es uno de los líderes muy antiguos de allá de las yungas, porque son sectores cocaleros, no son regiones. Sí. Ajá. Entiendo que hay libros de mi mami por allá. Hay amigos de Ecuador a las yungas, y cuando dicen que son de Ecuador, destacan el libro de mi mami y todo. Mi mami se conoce toda la diáspora, ha visitado toda la diáspora, entonces tengo mucha conciencia de ese territorio. Y siempre he pensado en hacer una alianza afro-andina, porque, por ejemplo, su música es muy parecida a la música de acá, a la bomba de acá. Y la forma de vestir, si bien es cierto, está con el sincretismo andino mismo de las indígenas. Las mujeres negras andinas tienen unas particularidades en las vestimentas. Y algún día vi unos videos y solo me volví loca. Decía, Dios mío, somos afroandinas, es tan parecido. ¿Cómo hacemos para dialogar con Bolivia? ¿Cómo hacemos para dialogar? Bueno, Perú tiene su población más hacia la costa, ¿no? Pero de ley debe haber una población afroandina allá, pero con Bolivia yo me sentí muy, muy identificada, y me acuerdo que le mandaba a mis amigas del territorio acá andino, ¿no? Las haciendas, y también emocionadísimas, ¿no? De que algún día poder hacer ese intercambio, y mira que si es desde lo visual va a ser genial, porque digo, a mí me impactó el visual, verles el vestuario, yo voy a escuchar la música, decías, no es lo mismo, pero es igual. Acá. Eso también. Sí, es muy loco, porque yo visité justamente Tocaña, que es como podría decirse entre los pueblos que hay en Yungas, el que es como más importante, o donde están más asentados solo personas afro. Y es una locura cómo son afros aymaras, ¿no? Y hay un señor ahí muy famoso que vive en Tocaña, no sé el qué rey. Es. El rey de una línea de unos reyes. Ajá. Sí, también hay unos reyes, sí, hay un rey africano allá, pero también hay un sociólogo que vive allá, que tiene su alojamiento, es un hippie que se le dicen Pulga. Tal vez has escuchado de él, pero nos explicaba un poco incluso rivalidades que hay, digamos, y diferencias que hay entre aymaras y afros, y es una locura eso. Y o sea, si vienes aquí a La Paz, me dices nomás y hacemos contactos y vemos la manera de hacer cosas, ¿no? Porque sí, es loco. Y lo que sé de Perú es que igual es como que hay mucha más población afro. Lo sé porque mi papá es de allá y tengo familiares afro por el lado paterno, ¿no? Y creo que se nota mucho también justamente en la música, la presencia afro en Perú, con toda la música criolla, el cajón. Sí. Continúa, Mike. No, iba a decir que qué maravilla, digo, yo acá pues las podía seguir escuchando horas. La verdad es que es bien bonito que este tipo de espacios funcionen así, digo, ya me las imagino haciendo proyectos juntas, está muy lindo, y pues la verdad es que me hace muy feliz, pues, que algún espacio de Ultracinema, que siempre lo hemos procurado, pues funcione como esto, ¿no? Como lazo de conexión para personas que trabajen juntas, y bueno, pues eso, la verdad estoy fascinado escuchándolas. Ustedes sigan. ¿Algo otra pregunta? Yo te quería preguntar, Victoria, ¿sabes de algún otro proyecto similar al tuyo? ¿Cómo está la cuestión justamente en términos de lo que tú, de tu experiencia, de otros archivos así comunitarios, nacionales o yo qué sé, que tengan esta conciencia de la memoria y que estén pensando en pues un poco que vayan por la onda de tu proyecto? Digo, no sé, ahí sí ese tema no me es para nada cercano, pero me gustaría saber si hay algún otro esfuerzo parecido a lo que tú quieres emprender, aunque sea en otra parte de Latinoamérica, porque siento que este asunto de generar estos espacios archivísticos para este tipo de comunidades es fundamental. Ya, yo no conozco solo de archivo, a ver, no mentira. Sí conozco, uno que se llama Archivo Zumbi, y otro que es el archivo de... Viví en Brasil, estuve allá estudiando, y tienen un archivo audiovisual del pueblo, ¿no? Del pueblo de allá, de afro-brasilero. Tienen también, lo que pasa es que los archivos están muy ligados, o bien a una biblioteca, o cuando ya están trabajados, de imagen y eso, los ligan a un museo, ¿no? Hay este sentido. Por ejemplo, en esta línea que yo estaba aplicando, era para bibliotecas comunitarias, archivos y museos comunitarios, ¿no? Como una implementación. Entonces, como archivo afrodescendiente lo vi en Brasil, así como acervo visual, era fotografía, me acuerdo. De ahí conozco aquí en el país los que es archivos indígenas, o sea, pero es más con material, es más arqueológico, ¿sabes? Visual así no, yo creo que voy a hacer la primera. La primera como en hacer, porque de ahí hay unos archivos generales acá, y unos archivos también de gente que compiló, hizo sus registros igual siglo XX, siglo XXI, pero son europeos. Humboldt, Lomberg. ¿Entiendes? Es como, pero tienen la memoria social desde todo el país. No he visto como, no me he puesto a indagar, debería ponerme a indagar a ver si hay en Latinoamérica este tipo de propuestas y con este corte étnico-racial, ¿no? Porque yo estoy proponiendo algo bien específico para reconstruir la memoria afrodescendiente. Entonces, porque se puede, en el archivo encuentras de todo. Lo que yo estoy haciendo es ponerle mi propia categoría, ¿no? Sustraer lo que me interesa. Claro. Que es mi ejemplo, ajá. Es eso. Sí, y esa experiencia igual te funciona para ver cómo han trabajado estos archivos, cómo los han abordado, quién los ha abordado, ¿no? Eso puede ser interesante porque, bueno, como dices, se generaron ciertos registros, se generaron ciertas imágenes, textos y demás, pero bueno, pues eran los conquistadores o los funcionarios o los antropólogos, que no necesariamente, pues, aunque es valioso, no necesariamente tenían esta visión del mundo cercana a las propias comunidades, y eso es importante. Y te digo, es a mí me parece muy, muy lindo, porque estoy seguro que de ahí a pasar a la experimentación con esos propios archivos, hay muy poquito, hay un puente muy pequeño, y eso es interesantísimo, porque justo te contaba que estamos en esta edición del festival con el pretexto del afrofuturismo. Pues tenemos la puerta abierta a creaciones audiovisuales de la diáspora africana en el mundo, y este asunto del afrofuturismo me llamó muchísimo la atención. Te contaba que tuve la suerte de ganar una beca para ir a Dakar, a Senegal, y los 3 meses que pasé ahí me enamoré de todo, ¿no? De la cultura, de la comida, de la calidez de las personas. Yo ya regresé, nada más porque ya me había casado y tenía, no tengo hijos, pero tengo muchos perros. Era un poco complejo regresarme con toda mi pandilla, pero yo estaba así como que, si yo estaba soltero, me quedo por allá, ¿eh? No crees que, ¿para qué vengo acá? No, estaba maravilloso todo por allá. Y este asunto del afrofuturismo me voló la cabeza. O sea, crear las expectativas de un futuro distinto, afrocentrado, donde ellos son los ahora sí que, como decimos acá en México, perdón por la palabra, los chingones. Y crearlo con prácticamente, o sea, así con el espíritu ultracinema que digo yo, con lo que tienen a la mano, en el caso en particular de la creación audiovisual, pues con muy poco presupuesto, con efectos básicos, pero que cumplen su función. O sea, un cine completamente en la onda de ultracinema, una representación de ciertos, digo, la literatura y otros aspectos es digamos, es distinto, porque las palabras no tienen precio, ¿no? Hay unos libros afrofuturistas enormemente bellos, pero digamos, ya en la parte visual, pues resolverlo con lo que se tiene, eso fue lo que realmente me fascinó. Entonces, pues estamos a eso, ¿no? A la búsqueda de tanto de experimentación audiovisual surgida de ahí, ¿no? De las comunidades afro. Y yo, pues, me volvería loco si nos mandan películas afrofuturistas, pues porque eso es lo que estamos. Pero yo creo que tu proyecto, te digo, es importante porque el hecho de voltear a ver al archivo y hacerlo desde una perspectiva más local, más comunitaria, más... eventualmente va a dar el siguiente paso, que te digo, es reapropiárselo para generar nuevos discursos, nuevos productos que surjan, pues, de la comunidad, ¿no? Estos, perdón, acá tengo acá esta alimaña que ya empezó a dar lata, pero ya me desconcentró, pero bueno, por ahí va, Victoria, mi rollo. Sí, yo estoy muy interesada en participar, como en la conversación previa que tuvimos, y te dije que soy una loca del afrofuturismo. Lo conocí en Brasil y pude verlo expresado en varias líneas artísticas, lo vi en teatro, lo vi musical, lo vi más el texto, ¿no? Que utilizaba mucho también, y claro, venía desde autores afroamericanos, norteamericanos, ¿no? Los hermanos del norte y mucho desde Senegal mismo, desde África y el mismo afrofuturismo que está creando Brasil. Por ejemplo, hicieron una obra afrofuturística basada en pieles negras, máscaras blancas de Fano, ¿no? Y era a mí me impactó mucho en la puesta en escena, la escenografía, la estética. Era lo que lo hacía afrofuturista, ¿no? Porque el guión venía del análisis de Fanon, pero la puesta en escena era afrofuturista. Y ya hablando de literatura, claro, estas posibilidades de que aparentemente es ciencia ficción, pero tú estás dándole a las personas... ¿cómo es esto? No son posibilidades, la palabra, sino hacer ejercicios de imaginación de su futuro, ¿no? Y a veces uno piensa que la ciencia ficción no puede volverse concreta, real. ¿Cuánta ciencia ficción no vimos en los 80s, 90s que ahora está ahí la inteligencia artificial en nuestros ojos? Un paso así. Entonces, es eso, ¿no? Como ver ese afrofuturismo no solo en la cuestión de la imaginación, hacia cultura histórica, sino como posibilidades de construir futuros posibles y que puede ser tangible, ¿no? Como te digo, quién sabe, 20, 30 años después, esto que ahora experimenté está tangible en la comunidad, alguna idea desde lo que yo decía desde la fotografía. Hay unas cuestiones interesantes también de cómo se junta el afropunk con el afrofuturismo, esto también de la cuestión estética. Sí, voy a ver si se puede hacer algo de aquí a octubre en esa línea, acá, porque la idea es eso, experimentar, la idea es crear, como te digo, extrapolar el sentido de la investigación, porque si bien es cierto, va a haber una investigación comunitaria, va a haber un proceso y eso, pero la idea es que se haga producción, se hagan productos que puedan ser distribuidos en la comunidad, quién sabe, catálogos de fotografía o podemos ir a hacer esto, encuentros de cine o proyecciones, ¿no? Con lo que se haga. Entonces, es de eso, que uno no solo se quede ahí estático, en un sitio así canónico, neurocéntrico, sino que circule y que sea para la creación. Sí. Esa es mi idea. Fíjate que ahorita me acordé que acá en México hay una comunidad, básicamente en la costa, de los dos lados del país hay comunidades afro y gente afrodescendiente y gente que está trabajando con estas comunidades, pues son pocos pero los hay, y hay un colectivo que está, hay un pueblo que se llama Coyolillo, que me acordé que esas chavas están trabajando con los niños ahí y les están enseñando a hacer películas, ¿no? Entonces hay una película bien bonita que se llama Viaje a Marte, que está hecha por niños, el guion es de los niños. Ya me imaginé conectando a esos chamacos de Coriolillo con eventualmente chamacos de comunidades allá en Ecuador o en La Paz, y que se juntaran a hacer películas afrofuturísticas. No, hombre, estaría fantástico, ¿no? Entonces, porque la verdad es que son, te digo, son estas posibilidades que te da de imaginarte un futuro distinto, de crear y no tener que estar esperando a ver si hay la cámara, el equipo. No. Te la voy a pasar, esa película está bien bonita, es una película bien linda, bien trabajada así con eso, ¿no? Con la imaginación. Estamos acostumbrados a estos cines súper, no sé, como cuidados de efectos y de jaladas, que luego terminas tampoco por creértela. Y nos hacen falta estas películas en donde tu imaginación también trabaje, ¿no? O sea, no solo tengas que te den todo peladito y a la boca, como decimos acá, sino que tu imaginación también trabaje en conjunto con la imaginación, en este caso, de los niños, que se juntaron a crear una película en donde ellos se imaginan un viaje a Marte. Es una cosa afrofuturista sin querer serlo, pero está, eso incluso está más bonito, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos ahorita desde este momento a idear la manera de poder conectar de alguna manera estas alianzas. Sí, no, está. Digo, ya de entrada, Victoria, yo nada más porque estos días he tenido un montón de cosas que hacer, pero ya habíamos platicado con Victoria de ofrecer un taller así en general de cine experimental, como para que se acerquen las comunidades afro y ofrecerlo de manera gratuita para que haya esos acercamientos, que de repente puede ser eso, ¿no? Que a lo mejor lo que están haciendo no piensan que pueda ser experimental, ¿no? Exactamente. Y en muchos sentidos lo es. Entonces nada más, pues ahora sí que guiarlos de alguna manera para que se atrevan a mandar sus películas. Y insisto, pueden, a ver, estoy seguro que habrá muchos casos como esto, que están haciendo cosas y que no tienen esa conciencia, porque pues bueno, la gente hace se atreve a hacer cosas creativas, pues porque es natural, nos nace, ¿no? Pero de repente simplemente que descubran que hay un espacio en donde estas películas pueden ser apreciadas, nosotros encantados de la vida. Ya te voy a mandar pronto esa propuesta, Victoria, porque sí, ya hay que echarla a andar. Sí, la del taller, sí, me gustaría. Además podemos, ya que estamos aquí también con la conversación, o sea, pensar en proyectos, escribir, ¿no? Proyectos para proponer y buscar financiadores, sponsor, para hacerlo así a nivel latinoamericano, estas triangulaciones de país a país, comunidades, ver quién está interesado, porque ahora hay una pauta que estamos viendo mucho cine comunitario, mucho, yo estoy viendo en todos los países, que hay una pauta de poner inversión a la creación audiovisual, ¿no es cierto? Entonces habría que buscar la forma y eso, ponernos de acuerdo, hacer un cronograma y mover voluntad y sí, aprovechar la virtualidad, porque seguramente podemos, no sé, hacer alguna especie de taller en línea en donde se trabaja en conjunto el guión, las ideas, y se hagan algunas cosas allá en Ecuador, otras cosas acá en México, otras cosas en Bolivia, y al final se conjunten. Digo, poco nos va a importar la continuidad, poco nos va a importar que un actor sea uno y otro actor sea otro. La idea es armar estas cosas para romper todos los paradigmas del cine y a ver quién nos va a venir a decir que esta película afrofuturista no es una película afrofuturista experimental. O sea, no, ese tipo de cosas de repente deben dejar de preocuparnos. Creo que por ahí puede ir, Victoria, en lo que encontramos. Pero digo, mover a grupos de un país a otro, luego ustedes están medianamente cerca, nosotros estamos bien lejos. Entonces, pero igual, o sea, ¿por qué no empezar por ahí, empezar a planear algún tipo de conexión vía remota? Creo que estaría padre. Vamos a armar un grupo de WhatsApp para platicar esto con estas chavas, que son las que conocen a la gente allá en estas comunidades. Yo nomás acá yo firmo como director nomás. yo recibo los premios en nombre de ustedes. No, para nada, pero No, pero creo que estaría lindo pensar en una cosa así. Nosotros también, por otro lado, con Camila, tenemos pendiente ahí armar una propuesta de película colectiva de experimental con México-Bolivia, porque eso nos encanta, fomentar la colaboración entre los colegas. Ya hemos hecho varias películas colectivas y estamos planeando otras, y esta me emociona, me fascina. Le voy a contar a estas chicas de las Luciérnagas, su colectivo. Les mando un saludo y vamos a armar esto. Vas a ver que sí, Victoria. Y bueno, pues no sé, cuando hagas tu película afrofuturista, pues nos la mandas. Ya sabes que está abierta la convocatoria para la edición número 12, que tiene esta categoría especial para películas de la diáspora africana en el mundo. Y si tienen un corte afrofuturista, pues mejor que mejor, ¿no? Además, está abierta la categoría para películas filmadas en 16 milímetros. Recuerden que este año es el centenario del 16 milímetros. Estamos armando una serie de actividades para celebrar este magno evento. Y nuestra categoría regular, ¿no? De cine experimental, en donde pues literalmente estamos recibiendo de todo y no hay duración límite, no hay año de producción, no, si ya la estrenaron o no han estrenado, si la quieren estrenar con nosotros, estamos abiertos a todo tipo de películas, porque lo que nos interesa es que se vean, no les queremos poner trabas. Muchas personas están esperando esta oportunidad de mostrarla, de compartirla al mundo, y de repente, ay no, es que ya no es estreno mexicano, ya no es estreno latino. No, por favor. Bueno, ya después de mi comercial de la convocatoria, pues Victoria, nos encantaría seguir platicando contigo. Entendemos que este proyecto apenas inicia, pero pues mucho gusto nos dará que más adelante, independientemente de estos planes que ya esculpimos aquí, cuando tengas un poco más avanzado, igual te des una vuelta y nos cuentes cómo va, nos muestres cosas. Te contaba de este espacio, el Encuentro Latinoamericano de Cine Amateur Casero, de Cine Casero Amateur y Huérfano, en donde estaré muy, muy, muy bien que te apuntaras y nos contaras ahí con más detalle, y además nos mostraras imágenes, ¿no? Eso estaría fantástico. Me preguntabas al principio, pues el podcast este es la pura, el puro sonido, pero en este espacio sí hay posibilidad de ver con más detenimiento. Entonces, apúntate al encuentro, que está abierta la convocatoria, y ahí podemos dialogar y incluso podrás recibir un poco de retroalimentación de los participantes, de los asistentes. Creo que eso estaría muy lindo. Pero bueno, pues vamos a dejarlo por acá. Pero antes de irnos, tenemos una costumbre. Yo digo que bonita, no sé, a los podcast escuchas y mis colegas, no sé qué opinen, nunca les he preguntado. Pero creo que tenemos esta bonita tradición de cerrar cada capítulo con un pensamiento positivo. Yo este año empecé muy, muy positivo, ya vamos a la mitad prácticamente. Y a pesar de los pesares, pues sigo positivo de que las cosas van a mejorar. Bueno, menos para el cine experimental en este país, empezando por ahí. Pero en general, ¿no? Para todos. Pero bueno, entonces nos despediremos, Victoria, si me haces favor, con un pensamiento positivo, algo que nos quieras compartir, alguna otra cosa que se te haya olvidado como contarnos. No sé, tú nos dirás. Digo, no es fuerza que sea positivo, igual si tienes alguna queja, igual. No, para nada. Les agradezco un montón por la invitación al espacio. Pienso que colocar la palabra, soltar la palabra, es importante, y que me den estos espacios es también que me dan un lugar, ¿no? Un lugar en el mundo, un lugar con sentido. Y ¿qué les puedo decir de algo positivo? De que valoremos las alianzas, como ahora, ¿no? Estos encuentros, estas articulaciones, porque pienso que estamos buscando elevar la conciencia, ¿no? Estamos buscando ser cada día más humanos. Y nos encontramos desde esa humanidad, nos encontramos desde nuestro sentido, desde nuestra historia, nuestra trayectoria. Nunca pensé que iba a hablar de las lunas, de acá, de la acción. Entonces, eso, por los que vienen, siempre por los que vienen, ese es mi pensamiento. Lo que hago es por los que vienen. Totalmente. Y gracias, Michael, gracias, Camila. Me gustó mucho conversar con ustedes. Gracias a ti, Victoria. Sí, sin duda, si hay alguna esperanza para este mundo, es trabajar con los que vienen. Por eso este proyecto de los chamacos lo tenemos que hacer. Tenemos que planearlo para infundirles, contagiarlos el virus del cine distinto, no el cine fabricado desde otras realidades que quizás no tienen que ver con nosotros. Pero bueno, Camila, igual, ya, ahora sí que ya te la sabes. Bueno, agradecerle a Victoria porque en el trabajo que yo hago suelo investigar mucho, o sea, estoy investigando en pintura colonial y todo eso, y me parece súper interesante ver este matiz de que no todas las comunidades han resistido de las mismas maneras, ¿no? Sino que han encontrado otros caminos, como la música, que me parece algo súper interesante, que es algo que me parece que se parece un poco al relato oral, ¿no? Porque es como que pasa de oído a oído, de generación en generación, y eso me parece loco, lo que nos contaba sobre cómo podía encontrar de dónde salen ciertos sonidos. Eso me ha parecido muy loco, ¿no? Como una arqueología del sonido muy, muy, muy interesante. Y pues espero igual esas alianzas, y yo también estoy aquí con unas amigas, estamos gestando algo, todavía está en pañales, todavía no voy a adelantar mucho, pero vamos a hacer justamente igual proyectos con archivo. Es como un adelanto. Buenísimo, oh, maravilloso, Camila. Nos encanta, y bueno, ya en su momento pues nos contarás, te invitaremos no de conductora, sino de invitada, para que nos platiques todo. Y pues nada, igual recordarles que ya para cerrar, agradecerle muchísimo el tiempo que tomó Victoria de platicar con nosotros, de Camila de acompañarnos. Recordarles que también ayer abrió la convocatoria, este fin de semana abrió la convocatoria para el Día Mundial del VHS, que es otro de los proyectos surgidos del Festival Ultracinema, para buscar la revalorización de este formato tan maravilloso. Ustedes no lo pueden ver, pero Camila y Victoria sí, aquí atrás de mí está la colección de VHS, dos colecciones de hecho que le han donado al festival, y estamos buscando fragmentos de eventos caseros, de fiestas, de bodas, etcétera, comerciales, programas extraños de la televisión, que en los 80s y 90s había muchísimos. Cualquier cosa que esté ya digitalizada, que haya salido de un video de VHS y que ustedes consideren que es interesante, que nos la pueden compartir, estaría maravilloso que lo hicieran para generar un programa que quede ahí como testimonio de esto. Y bueno, estamos planeando todavía alguna conversación, algo que nos también nos arroje luz sobre este maravilloso formato, el VHS. Entonces, pues está abierta la convocatoria del festival, está abierta la convocatoria para el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, está abierta la convocatoria para el Día Mundial del VHS, y faltan un montón de cosas que Ultracinema está planeando para este año. No se lo pierdan, estén muy pendientes de las actividades. Y pues nada, Victoria, muchísimas gracias por darte una vuelta acá en el que desde ahora va a ser tu podcast favorito. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Y pues nos escuchamos en la siguiente. Esperemos que ahora sí el maestro Boone cumpla con sus obligaciones. Le pagamos un sueldo altísimo para mantener su modo de vida casi de virrey allá en Montreal, y de repente pues simplemente dice no puedo hoy, pero esperemos que esta situación se corrija. Y Claire, pues igual, que nos acompañe la siguiente emisión. Y nada, nos escuchamos aquí mismo. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Tenemos que monetizar ese canal para poder traer a Victoria y a un grupo de niños ecuatorianos a trabajar acá a México. Entonces, si no se suscriben, no lo comparten y no se escuchan todos los capítulos anteriores del podcast, no lo vamos a lograr. Así que háganlo, por favor. Es mucho mejor volver a escuchar los capítulos del podcast que las noticias o cualquier otra cosa que suelen escuchar. Pues nada, muchas gracias. Adiós, Victoria. Adiós, Camila. Nos encontramos por ahí.